Hola, muy buenos días. Mi nombre es Roberto Torres. Esta es otra de las cápsulas de los Juegos Paralímpicos y el día de hoy vamos a ver dos cosas. La primera es vamos a platicar de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, que hasta apenas la pude ver. Y el segundo vamos a platicar del powerlifting. Bueno, la verdad, estuvo súper emotivo la ceremonia de apertura. Puedo decir que los franceses echaron la casa por la ventana, se llevaron definitivamente una de las ceremonias de apertura mucho más emotivas que he visto. Inclusive creo que está tanto a la par de la de los Juegos Olímpicos, que se dieron un mes antes. Y lo que hicieron fue, digo, en este caso no fue por el río Sena, sino los atletas caminaron y aquí no fue en desorden, sino fue pues en orden, el orden tradicional que se lleva en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, lo que me pareció súper emotivo, increíble y te llega al corazón es que tanto los bailarines eran tanto personas con capacidades totales como capacidades diferentes. Había tanto cantantes como bailarines con alguna discapacidad física y la verdad estuvo muy, muy, muy, muy bueno. Se podría decir que se dividió en como en tres partes y en todas ellas había muchísimos atletas con capacidades diferentes. Y me gustó algo muy, muy bueno en la primera parte porque había toda una serie de bailarines con capacidades totales y luego salen los bailarines con capacidades diferentes y hubo un momento en el que los primeros se quitan los lentes y admiran a los bailarines con las capacidades diferentes y realmente fue como decir, hey, ellos son increíbles, ellos pueden con todo y ellos tuvieron algo de wow. Yo creo que me quedo sin palabras por todo lo que vi en en toda esta ceremonia de apertura. Entonces fue súper, súper increíble. Los franceses, reitero, se volaron, la verdad. Yo no sé, será muy difícil en ediciones posteriores que puedan superar otras ciudades esto. Y bueno, es el primero y el segundo es el Power Paralifting, en el cual una disciplina en la cual tienen que levantar pesas. Pero a diferencia de los que vemos en los Juegos Olímpicos, todos ellos no tienen, perdón, me he atorado. Las extremidades inferiores son afectadas, sea porque no tienen las mismas, o por ejemplo, vi que había varias atletas con enanismo. Y a diferencia de otras disciplinas, todas estas lo que tienen es que no se clasifica a los atletas según su discapacidad, sino únicamente por el peso corporal. Entonces vi una competencia y una ceremonia en la cual uno de Irán levantó 197 kilos, solamente con las manos. Luego llegó el chino, levanta 200, y luego llegó un egipcio y levantó 201 y estuvo increíble. Entonces el chavo estaba súper emocionado y en la premiación se le notaba la emoción. O sea, yo no digo que otras disciplinas, tanto los Juegos Olímpicos como los Paralímpicos, no lo tenían, pero este sí desbordaba emoción. O sea, si parpadeabas, llorabas. Entonces eso me pareció increíble. Creo que es una muy buena disciplina porque los amarran directamente a una como donde están acostados y realmente estuvo muy, muy emocionante. Y además algo que vi es, por ejemplo, el chino tenía, levantó los brazos y hubo un juez que dijo ya, o sea, como que pasó. Y el egipcio que tenía enanismo, realmente sus brazos son más pequeños. Y el juez, en cierto momento, bajo ciertos factores que no sé cuáles son, declara que levantó lo que tenía que levantar. Y bueno, yo creo, porque ya no tengo oportunidad de ver ningún deporte, yo creo que la siguiente cápsula va a ser la clausura. Excelente viernes, gran fin de semana. Bye bye.